Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Mentes brillantes. Controlemos nuestra mente. No dejemos que nuestra mente nos controle. Mentes brillantes. Buenas tardes, buenas noches ya. Bienvenidos, qué gusto volver a tenerles junto con nosotros en este espacio de Mentes Brillantes, donde hemos venido pues trabajando sobre nuestro modelo brújula. Estamos muy cerca ya de concluir todo el proceso y hoy día pues junto a nuestro coach Ricardo Andrade queremos darles la mayor bienvenida y pues enviarle nuestro saludo también a nuestro pues digamos ausente, que es nuestro anfitrión Fernando Coral, quien se encuentra en este momento fuera del país, por lo tanto no pudo estar el día de hoy con ustedes, y pues nosotros vamos a hacer esta demostración. La próxima vez vamos a tenerlo junto con nosotros y vamos a poder disfrutar también de su compañía y su intervención, con sus opiniones y todo lo que debemos hacer. Ricardo, bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias, Carlos, un gusto nuevamente estar por acá y listo para pues seguir en este proceso que es apasionante, digo yo, y que lo esperaba con ansias para hacer esta retroalimentación y, por supuesto, también encaminarme en el proceso del aprendizaje. Bueno, Ricardo, muchas gracias por esa predisposición y justamente es lo que queremos lograr. Un poquito antes de iniciar, yo quería volverte a preguntar lo que ya te pregunté fuera de micrófonos. ¿Cómo te he ido revisando ya el material? Porque muchas veces uno trabaja en el ejercicio, pero después es cuando interioriza, cuando lo vuelve a revisar, cuando lo vuelve a dar una repasada, es cuando va interiorizando y va encontrando esa gran utilidad. Cuéntanos, Ricardo, ¿cómo ha estado ese proceso? Sí, recordar que en la última ocasión, en el último programa, fuimos ya esbozando realmente posibles soluciones que, digo posibles porque ameritan ya la búsqueda de profesionales en diferentes áreas que se identificaron y que fueron plasmadas al papel. Las he venido revisando, son tres decisiones que he tomado y que, claro, inclusive, Carlos, pusimos fechas y sobre eso estoy corriendo contra reloj porque, como tú bien dices, ¿no es cierto? Que no quede, claro, primero plasmarlas en el papel y luego que no quede en el papel. Hay que concretarlas, así que pues estoy comprometido con aquello. Excelente, Ricardo. Sí, parte del compromiso del coaching es ir ejecutando los acuerdos, irlos llevando a cabo. Pero hoy tenemos justamente una parte muy importante en el modelo con la cual se cierra el círculo para que el modelo brújula, para adquirir, alcanzar, lograr, pues vivir dentro de la perspectiva meta, sueños, objetivos y lo que a mí me gusta llamar propósito de vida, se cumpla, necesitamos algo que nos ayude a mantenernos ahí. Que en los momentos difíciles, que en aquellas situaciones donde quisiéramos abandonar, la pasión nos mantenga. Y para eso vamos a ir conversando de algunos temas. Sin embargo, antes de entrar ya en detalle, es importante también revisar o recordar, más bien dicho, este tema del circuito emocional, la plasticidad emocional. La vez anterior hicimos un resumen completo de las emociones básicas de los seres humanos, que por qué se presentan y qué nos hacen hacer. Y nos dimos cuenta que también dentro de ese mundo, la única manera de manejar, y por favor escuchen bien, las emociones no se controlan. Las emociones son un proceso o un resultado automático. Por lo tanto, lo que necesitamos es manejar un poco antes de que éstas se produzcan, es decir, un poquito antes de los pensamientos. Por lo tanto, es importante trabajar sobre nuestros filtros y creencias, que esos son los que nos hacen interpretar de manera particular nuestros estímulos, lo que nos sucede en la vida, y de acuerdo a eso generamos pensamientos, de acuerdo a eso sentimos y de acuerdo a eso actuamos. Por lo tanto, para poder trabajar sobre eso, pues yo recuerdo que había una serie de temores en ti cuando ibas a tenías esa sensación de que decir no te ayudaba en las relaciones de las otras personas. Y recuerden que cuando nosotros tenemos o sentimos temor, lo que hacemos es evitar la situación. Y eso te estuvo pasando, ¿verdad? Sí. El reconocer aquellas dificultades le invitan a uno a trabajar en las soluciones, y era parte de lo que pude identificar, aquellos temores que a veces uno los guarda o los tiene ocultos, o que no tanto ocultos, sino que son como parte de la vida y no los alcanza a identificar. Pues sí, de eso se trata, Carlos. Sí, y eso es lo que nos estuvo sucediendo. Entonces, por un lado había ese temor, y también la procrastinación que había en algunos momentos sobre ciertas tareas, también nos dimos cuenta que no nos gustaba. Por lo tanto, lo que nos gusta no nos gusta, nos estresa. Por lo tanto, si no me gusta sentir estrés, lo voy a evitar. Y es parte de los procesos que habíamos identificado. Ahora, este tema, ¿por qué mencionamos hoy día a las emociones? Porque necesitamos encontrar esas otras emociones, esas otras causas que nos ayuden a querer hacer las cosas. Y hoy día quisiéramos trabajar en dos facetas. Ya habíamos dicho que vamos a hacer la demostración práctica, pero primero nos vamos a poner sobre el tema de los famosos motivos o la famosa teoría de McClellan sobre los factores motivacionales. Hay autores que hablan de hasta 11 factores motivacionales en las personas, sin embargo, todos estos son derivaciones de los tres básicos que hace mucho tiempo, en la década de los 70, ya McClellan los identificó claramente, y para mí siguen teniendo vigencia plena, que son esa necesidad de logro, de poder y de afiliación. Cabe recalcar, ya lo hemos mencionado antes, sin embargo es importantísimo que lo digamos, todos los seres humanos tenemos los tres, solo que en ciertas etapas o momentos de nuestra vida, uno de ellos o una pareja de ellos aparece más fuerte. De mi experiencia personal, no he visto que nunca los tres estén al mismo nivel. Suele haber uno que está sobre todos y a veces otro que está cercano, pero nunca los tres en un alto índice. En otras palabras, podemos tener una combinación de un principal y un secundario, y eso sería todo. Y en muchos casos, en la mayoría, solamente es uno. Ahora, también hay que recalcar que si cambiamos de escenario, probablemente también cambien estos factores motivacionales. Entonces, hay que tener claro esa situación. Y Carlos, la pregunta entonces es, cuando uno logra, en algún momento uno debe lograr los tres, ¿eso es como una meta a cumplirse, o como tú lo has dicho, ocurren dos, en el mejor de los casos, nunca los tres? ¿Eso hace falta trabajarlo o difícilmente se logra? Más bien, lo importante aquí es que los identifiques, porque por aquí vas a encontrar dónde está tu gasolina. Okay. ¿Dónde está lo que te impulsa? Por lo tanto, si es que ya lo identificamos, vamos a ser capaz de echar mano de ello para poder mantenernos en la ruta, digámoslo así. Perfecto, okay, totalmente claro. Así que pues, nos ponemos sobre la marcha, buscamos aquella gasolina de avión que es necesaria y manos a la obra. Perfecto, Ricardo. Y aquí, una aclaración más que siempre es importante hacerla. Mucha gente cuando se habla de poder se asusta y piensan en una connotación negativa. No es así. Todos tenemos una necesidad de poder, y el poder entendido como esa necesidad de influir en los demás en ciertos ciclos de vida va a ser muy importante. Hay algunos que lo tienen más marcado, otros no. Y lo que Ricardo decía, hay momentos en que nosotros inclusive sacamos poder. Sí, y por eso te decía que dependiendo del escenario que estemos pueden cambiar. Sin embargo, en la mayoría de tus estados, mientras estás, digamos, más o menos normal, hay uno que predomina o una pareja que está compuesta. Y va a depender mucho del ciclo de vida que estés teniendo otra vez. Entonces, si usted es una persona que se mueve por logro, oiga, no se preocupe, no es malo. Al contrario, es una necesidad que usted debe cumplir en ese momento. Por lo tanto, si usted ve que se está satisfaciendo esa necesidad, va a querer hacer las cosas que tiene, a pesar que no todas sean agradables. Igual, si es que tienes necesidad de logro, pues te va a encantar demostrar las cosas y vas a enfrentar los retos, y si tienen dificultad, mejor todavía. Y si en este momento está presente la necesidad de afiliación, vamos a tener esa necesidad de comulgar con los demás, de apoyar, de estar junto con los otros. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque cómo nos autopercibimos o nos... podemos persuadir a otro, va a depender muchísimo de que nos digamos o qué veamos como resultado para querer o no hacer las cosas. Dependemos, Carlos, mucho de lo que nos dicen, de cómo nos perciben. O cómo percibes tú mismo el resultado que vas a obtener. ¿Sí? Que seguramente lo segundo es lo más importante, ¿verdad? Porque de pronto la gente a ratos influye, pero uno debería estar empoderado, convencido de lo que uno mismo hace. Entonces, sí, de acuerdo. Bueno, aquí te voy a contar algo. Mira, yo soy una persona que me mueve mucho, mucho por logro. Okay. Y yo sé, y manejo la teoría. Sin embargo, si es que alguien me plantee una situación en cuestión de reto, yo lo acepto casi sin pensarlo, porque necesito demostrar que puedo. Uh-huh. Y esa es una reacción natural. Entonces, si tú como líder sabes identificar cuáles son los motivos de tus colaboradores, créeme que la influencia tuya se va a disparar. Ya en el caso personal de uno mismo, si uno sabe qué le mueve, y hay que ser muy sinceros, eso nos va a alinear, y por lo tanto tenemos que ver cómo se va satisfaciendo esa necesidad, como había dicho hace un momento. Excelente, sí, es importante, tú dices, y como cada ser humano es un universo aparte, identificar en los colaboradores qué es lo que le motiva. De pronto es un reto, ¿no? Y a ratos uno comete el error de no plantearse ni plantearles retos que a lo mejor ellos son, es lo que está esperando, y a lo mejor es como aquella gasolina que comentábamos. Exactamente, Ricardo, eso es importante. Pues vamos a buscar identificar en ti a priori estos factores motivacionales que en este momento están presentes en tu vida. Okay. Y lo primero que yo te voy a preguntar es algo. Pregúnteme, Carlos. ¿Qué rol disfrutas tú más al interactuar en un grupo? ¿Prefieres ser quien dice cómo se hacen las cosas o quien le gusta demostrar que puede hacerlo o que ayuda y apoya para que todos lo logren? ¿Cuál de las tres situaciones es la que más cómodo te sientes tú? Ojo, y en esto hay que ser muy, muy, muy sincero. Sincero, sí. No encontraba, en las dos primeras no encontraba, y por eso una opción más. La tercera, ¿no es cierto? Ayudar para que otros lo logren. Esa es una constante en el equipo de trabajo, de pronto también en el nivel familiar, en el nivel que uno interactúa con la sociedad, con los diferentes estamentos, digo yo, esa es como la constante. Buscar que ellos también lo logren es prácticamente un poco esa es la respuesta. Ajá. Y cuéntame, ¿este ayudar para qué es? Para que ellos se sientan realizados. De pronto es muy ambicioso aquello, pero para que ellos se sientan satisfechos, de pronto sería la solución o la respuesta. No sé si con su satisfacción va de la mano con su realización, pero en todo caso, al verlos satisfechos, al verlos tranquilos, al verlos, digo yo, un poco más relajados respecto a lo que se les asigna, me parece que con eso tengo. Uh-huh. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Y cómo te hace sentir cuando a través de tu ayuda, apoyo al equipo, las cosas se han logrado? Muy alivianado, Carlos. Es prácticamente la satisfacción de ellos es la mía. Porque yo creo, siempre ha sido mi portaestandarte de batalla, que el trabajo no lo realiza uno solo, que quien logra buenos resultados no es uno solo, es un trabajo de equipo. Entonces a mí me da mucha satisfacción ver que ellos, los colaboradores, lo logran, hablando en el ámbito, centrándome al tema laboral, ¿no? Uh-huh. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Y una pregunta más. Uh-huh. ¿Qué frases sueles utilizar tú con más frecuencia? ¿Desde mi punto de vista, o en mi opinión es, o por otro lado, me gusta alcanzar, conseguir o demostrar, o por otro lado, hay que meter el hombro, nos gusta dar apoyo, buscamos el bien común? Lo último, hablo en plural, buscamos el bien común, debemos lograrlo, tenemos que, ha estado enraizado en mi diálogo con los colaboradores, entonces yo lo hablo en plural, así es. Okay. Pues miren las frases que nos va diciendo. Primero, el rol que le gusta jugar en la interacción es apoyar a los demás. Y por otro lado, habla siempre en plural y además pues expresa que lo que le interesa es más bien el bien común, anteponiendo esto inclusive a sus razones personales muchas veces. Y sí, ya teníamos una pista de cómo actúa Ricardo. Pues recuerden que una de sus dificultades era poder decir que no a las personas. La razón detrás de eso era por no herir, no dañar la relación con esta persona. Y esto hoy día lo acabamos de ratificar por las respuestas que nos acaba de dar, que el factor motivacional predominante en Ricardo en este momento en su vida es justamente el tema de afiliación. Ricardo se muestra muy afiliativo, nosotros ya teníamos pistas, ya nos habíamos dado cuenta, pero era necesario ratificarlo el día de hoy. Muy bien, Ricardo, y quiero complementar aquí con una pregunta muy importante. ¿Para quién te mueves entonces tú? ¿O es solamente ese deseo de ayudar al grupo? ¿O detrás de eso hay un qué o un quién por el quien haces todo ese aporte y ese buscar ayuda a todos? Buena pregunta. Yo creo que, bueno, te decía hace unos minutos, cuando logro que el equipo, la gente con la que uno trabaja en el día a día, se sienta satisfecha, yo me voy satisfecho en esa jornada. Yo me voy satisfecho, y creo que si yo me voy satisfecho, de pronto puede haber también un bienestar en la parte, no sé, no quiero ubicarla, no quiero decir atrás mío, pero también el núcleo que me mueve a mí, ¿no es cierto? Que la gente ya, la familia. Te cuento que esto que ahora le estamos comentando en algún momento me ha causado algún pequeño reproche o dolor de cabeza, o a lo mejor llamado de atención, porque lo que para mí hasta este momento todavía me parece que es correcto, visto desde otros ojos, no está tan bien llevado, porque soy demasiado para los demás, y yo con eso tengo, o sea, toda mi vida ha ocurrido así, bueno, pero ahora he sido un poquito llamado la atención que debería también cuidar un poco el bienestar personal. Yo creo que no sé. Bueno, partiendo de que tú debes estar bien para poder ayudar eficientemente a los demás, sí. Pero voy a ir un poquito más allá de esto. Yo sí. No quiero que pienses exclusivamente en tus colaboradores, más bien, okay, sino que nos vayamos al núcleo familiar. Ya. Todo lo que estás buscando tú, que al fin y al cabo es sacar al flote tu empresa, pues hacer que tu empresa funcione en los niveles al menos de lo que estuvo funcionando atrás. Todos los cambios y correctivos que tú estás planificando lo estás haciendo, primero, nos decías tú, para que haya las fuentes de trabajo, la gente que trabaja ahí también disfrute de un progreso, así de un es. Desarrollo. Evidentemente, también tú te vas a beneficiar, pero a través tuyo también está tu familia, ¿verdad? Así es. Y aquí, Ricardo, te voy a pedir que seas otra vez muy, muy sincero. Vamos. ¿Es por tu familia que te mueves, y dentro de tu familia alguien en particular? Mira, antes no. Antes era, tal vez, tengo que reconocerlo, estamos hablando con honestidad. Antes era, no sé si egoísta, pero no pensaba en aquello. Ahora sí. Ahora sí, y pienso mucho en varios integrantes del núcleo familiar, partiendo en el mismo. O sea, no quiero priorizar, no quiero hacer una escala, pero tengo mucho interés en el bienestar de mi madre, de mis hijas, de mi esposa, de mis hermanos. Realmente no los categorizo, pero están todos en la misma línea. En todo caso, de la familia, ¿no? Y okay, creo yo que por ahí un poco, no sé si es un punto débil o un punto fuerte, pero busco que ellos logren un bienestar. Fernando, no es ni malo ni bueno, solamente que ahora tenemos claro cuál es tu gasolina. Ajá. Exactamente. Primero, sabemos que tú te mueves por afiliación. Y segundo, ahora sabemos que esa afiliación también tiene un quién detrás. Lo que haces, todos los esfuerzos que tú estás haciendo en el día a día, los estás haciendo por tu madre, por okay, tus hijas, ajá, por tu pareja, así es, por tu familia. Ajá. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Ok, entonces te voy a pedir que hagamos una primera cosa. En este papel que te estoy dando, por favor, en este, pues vamos a hablar post-it en inglés. Exactamente. Acá te voy a dar un marcador para que lo puedas escribir más. Como título, como si fuese un título, vas a ponerle, ¿cómo es esto? Afiliación. Afiliación. Sí. Título, vamos. Ajá. Aquí vamos. Listo, señor. Y luego, como subtítulos, en el mismo orden que me fuiste diciendo. Por favor, escribe madre. Uh-huh. Hijas. Yeah. Pareja. Okay. Familia. Okay. Uh-huh. Okay. Y esto nos vamos a reservar. Por favor, tápalo ahí al marcador a que no se nos seque. Perfecto. Exactamente. Y vas a despegar esa hojita y eso lo vamos a reservar. Y lo vamos a poner en nuestro tablero que nos hemos traído acá para poder hacer práctico. Vas a ponerlo aquí y lo vamos a dejar reservado ahí para cuando terminemos el proceso, que seguramente pues vamos a hacerlo en el siguiente programa. Bueno. Pues ya estamos cerca de la mitad del programa, mira, y tenemos apenas nuestros factores motivacionales. Entonces, mira, como dice Ricardo, yo quiero hacerte una pequeña prueba. Bueno. Ricardo, pongamos un supuesto en el cual yo te voy a pedir que necesitamos hacer un trabajo fuera de la ciudad. Yeah. Y que nos va a llevar una semana completa fuera de aquí. Okay. Okay. Es decir, no vas a estar en contacto y por el sitio donde vamos no es posible mantener contacto con nadie ni nada, porque vamos a estar metidos en un cañón junto a un río donde no hay señal ni siquiera de celular, peor de internet. Entonces vamos a tener que hacer un trabajo ahí. Ricardo, señor. Sin embargo, yo quisiera que antes que me respondas si aceptes o no la propuesta que te estoy haciendo, yo quisiera primero que pienses que vamos a manejar un grupo de personas los cuales necesitan mucha ayuda y un ambiente de desconexión total para encontrar equilibrio en sus vidas y poder encontrar rumbo a esta. Adicionalmente, evidentemente, vamos a tener una retribución económica por el asunto. Y eso te puede dar un aporte extra fuera de tu empresa, donde definitivamente tú vas a poder apoyar un poquito más en estos momentos al bienestar de tu madre, de tus hijas, de tu pareja, de tu familia. ¿Lo quieres hacer? Ay, mamacita. lo que pasa es que, ¿sabes qué? Es difícil responder porque la respuesta es obvia, pero no es tan fácil. Uh-huh. No es tan fácil. La respuesta debería ser sí, pero, Carlos, ¿te cuesta, es súper difícil para mí. Yo tengo que reconocer este tema, o sea, lo tengo muy interiorizado y ya en la práctica, en la vida real, me ha pasado varias veces uh-huh. que no lo he podido manejar y yo he tenido que, bueno, o sea, no exactamente igual, la verdad, no ha sido una propuesta exactamente igual, que yo tendría que decir sí, pero la respuesta sería sí, a pesar de que quisiera decir no. Ajá. Porque para mí tema soy muy muy pegado al tema este de la familia y uh-huh. y me pasa, ¿no? O sea, no sé si en algún momento hoy te puedo comentar, es algo muy similar, muy muy similar. Por ejemplo, y te lo voy a contar de una vez porque ahora tú me has hecho una pregunta que todavía no, ya sé cuál es la respuesta, pero como tú me has pedido que responda con honestidad, no podría sino topar ahora mismo el caso que me ocurre. Siempre, siempre, Carlos, de lunes a viernes, ¿no es cierto? Yo trato de empezar lo más temprano posible en la jornada, pero a mediodía, en la hora del lunch, a veces se proponen reuniones de trabajo, de negocios, que hay que ir, que visitar, que el clásico almuerzo empresarial o el almuerzo de negocios para posiblemente tal vez cerrar algo, no lo sé, o por lo menos proponer. Y mi respuesta ha sido negativa. Porque yo miro, regreso a ver y tengo que ir a casa. Uh-huh. Este es un tema que no lo alcanzo a resolver. Es súper difícil, pero está ahí, ¿no? Está ahí. Entonces, medio se parece a la pregunta. Sí, sí. Y justamente, Ricardo, y eso nos hace ratificar aún más que tu gasolina es tu familia. Ricardo, ¿qué pasaría si es que sabiendo que hay esa necesidad para que tú estés tranquilo y puedas realmente cumplir con ese apoyo a este grupo que estamos poniendo en nuestras manos, Ricardo, ¿qué pasa si es que facilitamos la presencia de tus hijas, que vivan también y que puedan observar cómo se hace un trabajo de eso, que les puede aportar también para el futuro. Sí, sí. Ya se van sumando, entonces ya me bastan unos tanques de oxígeno, entonces la respuesta se facilitaría un poco. Ok, sí. ¿Qué hace la diferencia? La compañía de miembros de mi familia. ¿Qué pasa si yo te hubiera dicho, ve Ricardo, necesitamos y quiero que demuestres que tú eres capaz de manejar a un grupo en esas condiciones y lejos de tu casa? Seguramente habría sido mucho más difícil. Te digo que la respuesta habría sido sí, pero a lo mejor había querido que me permitas llevar a alguien y como te he dicho, ¿no? Y si te hubiera dicho, necesito que les enseñes a trabajar a ese grupo el cual vamos a conocer en este fin de semana. Uh-huh. Sí. ¿Cómo te hubiese sentido tú como incentivo para sentirte más a gusto al decir sí? Claro, bueno, el hecho de lograr apoyar, ayudar a un grupo, sí, o sea, también es parte de lo que está... Pero ojo lo que te estoy diciendo. Bien. Quiero que vayas para que les enseñes cómo se debe trabajar. De pronto te diría, no es, o sea... No te sientes bien, sí, ¿verdad? No me siento. Tu corporalidad, tu voz, tu respiración me lo dice de esa manera. Entonces mira cómo ha cambiado. Lo que primero te planteé tenía una carga y un mensaje completamente afiliativo. Los dos últimos mensajes que te acabo de dar tienen más bien un mensaje. Primero el de logro y segundo el de poder. Y no, definitivamente no te hacen ese clic para que tú te sientas más tranquilo. Entonces, mira, así funciona esto. Si nosotros como líderes aprendemos a descubrir los factores motivacionales, vamos a ganar mucho en influencia en nuestros compañeros. Y, por otro lado, si uno se conoce a sí mismo, sabe dónde encontrar ese recurso, esa gasolina, cuando la necesita más. Y por eso es que cuando hablamos de pasión, hablamos de saber que tú tienes un factor de automotivación, que no tienes que esperar a que nadie te esté motivando, sino que tú puedes recurrir a ello para poder cumplir y seguir adelante, inclusive con las cosas que no son desagradables. Uh-huh. Entonces, este es el motivo de trabajar con los famosos factores motivacionales. Perfecto, perfecto. Es el tema de recurrir a la familia, es una buena motivación. Y me alegra escuchar que de cierta manera pues encuentro allí que es, digamos, las personas más cercanas, una motivación en forma permanente. Uh-huh. Y mira, yo también tengo que sincerarme y pues no tengo por qué no hacerlo. Creo que parte de ser un coach es transparente. Yo tengo, como te decía, en cambio un tema bastante marcado hacia la situación de logro, el demostrar que puedo, el demostrar que soy capaz, que soy el mejor, que puedo hacer cosas con dificultad, que representan dificultades, más bien dicho, de esa manera. Y mira cómo actuamos los seres humanos para tratar de quedar bien. Yo disfrazo muchas veces esa necesidad de logro con afiliación. Porque si sería el caso en el ejemplo que yo te ponía de una semana, 15 días, de irme de viaje y puedo tener muy poco o nada de contacto con la familia, pues ¿cuál es mi discurso cuando llego a la casa? Ve, me voy acá, pero lo hago por el bien de la familia. Lo hago para poder estar más tranquilos. Esto va a ser un envión económico, por lo tanto nos va a ayudar, nos va a dar un colchón. Es decir, trato de vender una idea, un mensaje afiliativo, cuando yo en la verdad sé que lo que me interesa es ir a demostrar que yo puedo hacer esa actividad. Sí, bueno. Entonces hay que ser sinceros en estas cosas y es importante que seas sincero contigo mismo. Entonces, a la autenticidad, cuando usted esté trabajando en reconocer cómo se mueve, va a permitirle a usted también que pueda tomar este recurso en esos momentos, como le decía, difíciles, donde necesitamos recurrir a esta gasolina, a este incentivo para mantenernos en el esfuerzo, para mantenernos en el empeño en función de alcanzar nuestro objetivo, nuestra meta, nuestro sueño, cumplir con nuestro propósito de vida. Eso es, Ricardo. Perfecto. Vamos a, me parece que tenemos que hacer un break. Muchas gracias. Vamos de este momento a tener un pequeño espacio, descanso, pues donde al regresar ya continuaremos con el tema que va a formar esta situación. Digamos, ya tenemos el factor motivacional por un lado, pero ahora necesitamos definir a Ricardo exactamente quién es en función de valores. Regresamos.

no puedo decirlas todas al mismo tiempo, entonces van a tener uno. Enuméralas y luego les resumimos, no hay problema. ¿Las digo o las voy escribiendo también? Dilas nada más este momento. Ya luego vamos a escribir. Pero... ¿Salud? Ok, necesita sí. Salud. Digo yo, unión, pues, son tantas y tan difícil mencionarlas porque no las había exteriorizado, ¿no? Están mentalizadas de pronto, pero pronunciarlas en algún momento se vuelven difíciles o se mezclan una con otra, pero podría ser salud. No quiero equivocarme, pero tiene mucho que ver cuando la gente puede de pronto satanizar, pero bienestar económico, uh-huh. ¿No es cierto? En este mundo convulsionado y en esta sociedad, eso es importante. Digo yo, unión familiar, tal vez, ¿qué me da tranquilidad? Ver a la empresa que actualmente estoy al frente y lo hago desde hace ya prácticamente 21 años con solvencia. Uh-huh. De pronto por ahí es, qué interesante, Ricardo, varias veces, ¿no? Y te voy a repetir lo que me acabas de decir. Hazlo, por favor. Tú me acabas de decir que quisieras sentirte o estar sano, uh-huh. Que es importante para ti la unión familiar, uh-huh. Que también es importante la estabilidad económica. Y evidentemente esa estabilidad económica tiene que ver mucho con que la empresa esté a flote, ¿verdad? Esté dando los resultados adecuados y todo aquello. En el medio tú pronunciaste una palabra. Si esos cuatro elementos, otra vez te lo repito, recuerda, salud, unión familiar, estabilidad económica, empresa en buenos términos bien caminada. Y esa palabra que dijiste en el medio dice tranquilidad. Si se cumplen esos cuatro aspectos que tú me dices, ¿te vas a sentir tranquilo? Sí. ¿Podrías decir que la tranquilidad es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que te hace sentir? Cuando tú estás tranquilo, ¿puedes decir que las cosas van bien en tu vida? O sea, es solamente como un estado mío, ajá. ¿No es cierto? La tranquilidad, porque hay algo que siempre me ha movido, que es ser como una persona emprendedora. Yo tengo varias actividades, esta la que hemos venido ahora hablando es la hermana mayor que está como enferma, entonces sobre ella quiero trabajar mucho. Ajá. Pero si es que yo lograse ¿para esta... ¿Para qué? ¿Para sentirte qué? Primero, tranquilo, pero con tranquilo no estoy satisfecho. Ajá. Al lograr eso, puedo ir por más, pero necesito... ¿Qué es ese más? Emprender en otras actividades, moverme... ¿Para qué? Para, no sé, seguir conquistando otras ¿para latitudes. ¿Qué? ¿Para qué? Para sentirme satisfecho. ¿Satisfecho? Sí. Ajá. Satisfecho, o sea, voy... ¿Y esa satisfacción te da? Tranquilidad. Ajá. Otra vez. Qué interesante, ¿no? O sea, la tranquilidad en varios estados, en varias etapas. Sí, de acuerdo. Tranquilidad en varios estados. Sin embargo, claro. Cuando tú te sientes tranquilo, sientes que las cosas están bien y quieres ir por más. Sí, sí. ¿Ok? Sí. Entonces, ahora sí te voy a pedir en este papel de este otro, de este, la anterior era turquesa, las mujeres saben distinguir de colores. Para mí también era verde, pero ahí vamos a ver, las mujeres van a decir que esto no es verde, sino turquesa. Sí, ¿ok? Sí. Bueno. Celeste por ahí. So, ahora tenemos verde. Un verde de otro tono. Okay. Ahí vas a poner en ocupando el mayor espacio posible del papel tranquilidad. Okay. Vamos a hacerlo. Bueno. Listo. Y eso lo vas a pegar aquí. En el espacio que tenemos a mi derecha en este caso, me estoy señalando. Lo vas a pegar aquí, por favor. Enseguida. Aquí. Exactamente, eso. Ahí está, perfecto. Esto es lo más importante en tu vida. Cuando tú te sientes tranquilo, sientes que todo va bien. Y si estás tranquilo, puedes pensar en ir por más. Sí. Así estamos, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Muy bien, pero eso no es todo. Eso es el factor principal o el que decanta o el que aglutina, más bien dicho, lo que tú necesitas para... ir en tu vida digamos, sabiendo que estás progresando, sabiendo que las cosas están bien. Ahora te voy a proponer hacer algo, y aquí sí lo vamos a tener que hacer por agilidad, tenemos poquito tiempo en la radio, así es que va a tener que ser muy ágil, muy ágil. Y lo que tengo acá es un juego de cartas del que se llama el valor de los valores, o la que es una forma de manejar el coaching por valores. Esta es creación y pues su autor es Simon Donnan, y pues gracias a él tenemos esta forma lúdica de facilitarnos ahora sí encontrar cuáles son los valores que te dan tranquilidad. Por lo tanto, para esto de aquí te voy a sacar las cartas. Simplemente voy a descartar unas que no me van a servir. Exactamente en este proceso. Ok, vamos ahí. Todas estas, perfecto. Las vamos a poner por ahí. Luego las vamos a barajar un poquito. Creo que no me las dejaron en el orden bonito la última vez quienes me utilizaron, pero no hay problema. Todo tiene una razón y un motivo. Perfecto, acá están las otras cosas que estaba buscando y ahora sí. Por favor, mézclalas un poquito, un par de veces. Yo sé que eres experto en el 40 quiteño. Claro. Así es que no vas a tener inconveniente. Campeón intercontinental de... En barajar. Del 40. Ok. Pero un par de veces, bueno, ya hice un poquito más. Y puedes ponerlas aquí como cuando vamos a saber quién es el que va a repartir. Ok. Listo. Ok. Perfecto. Mayor reparte. Ok. Listo. Antes de seguir, quiero que mires esta carta. Okay. ¿Esta carta qué dice? Está al revés. Sí. Trust, confianza. Confianza, okay, confianza, exactamente. Y así es como quiero que actúes el día de hoy. Okay. Tu criterio tiene que ser transparente, tiene que ser confianza, con confianza para ti mismo. Okay. Esta actividad requiere de este factor para que podamos hacerlo. Es okay. Decir, que en el momento que yo vea que no estás haciendo completa las cosas, yo te voy a enseñar la carta. Okay. Y tienes que actuar con confianza, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta la vamos a dejar por aquí encima, ¿de acuerdo? Vamos. Listo. Ok. Al azar, escoge 5. 5 de cartas de aquí. Al azar. Al azar, al azar. Ya. Y ve poniéndolas acá. Eso, muéstralas ahí. Exactamente. Y anda poniéndolas. 2, 3, 4 y 5. 5, perfecto. Ya. Ok. Puedes leerlos y mostrarlas al auditorio, a quienes nos están viendo y escuchando, pero léeles de qué se trata cada una de ellas. ¿Qué dice cada una de ellas? Relaciones familiares. Ok. 1. Comunicación. Ok. 2. Iniciativa. Ya. 3. Equidad. Ok. 4. Honor. Honor, sí. 5. Dirías que estos 5, ojo, las cosas pasan por algo, ¿no? La casualidad en esto no suele, no suele ser porque sí, siempre por algo pasan. Uh-huh. Ok, tú dirías que estos 5 elementos, estos 5 valores, describen lo que tú necesitas que esté presente en tu vida para sentir tranquilidad. Sí. Oye, yo digo que, Carlos, estás equivocado de profesión. Pero es cierto, porque es parte de lo que estábamos hablando hace un momento. Muy bien. Sí, no tengo palabras, déjame asimilo, estoy realmente sorprendido con esto, pero sí, describen. Muy bien, por alguna razón te salieron, sin embargo, eso no es todo. Hay que hacer un examen completo con todas las opciones para ir descartando que no se nos vaya a quedar algo que es importante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir sacando una por una las cartas y vas a hacer un rápido análisis. ¿Esta carta que te salió supera a alguna de las que estás que las que ya te salieron? Okay. Si es que supera, eliminamos esa y dejamos la nueva. Si no, simplemente la retiramos. Por favor. ¿Pero en orden o en cualquier orden? En orden, ahora sí en orden. Ahora puede sí ser aleatorio, pero por vamos facilidad en orden. Mantener las tradiciones. ¿Y cómo? Acá descarto. Sí, podemos irlas descartando. Ok, mantener las tradiciones no va. Sí, no va. O sea, no supera ninguna de estas. Perfecto. Paciencia. No supera. Tampoco. No. Ok. Mente abierta. No. Que open mind no. No, nada de open mind. cooperación. Seguro que la mente abierta no, o sea, podría que no supera aquí a ninguna de estas. Déjame ver, relaciones familiares, equidad, honor, comunicación, iniciativa. Mente abierta, para escuchar, para tal vez, ¿sabes qué? Como me vas conociendo, ¿y le pongo encima? Cambias, simplemente. Le cambio, entonces, iniciativa. Descartas la iniciativa y pones mente abierta, perfecto. Cooperación, honor, equidad, cooperación. O sea, es que puede ir a la par, pero ya no me da chance, ¿no? Ah, perfecto. Ahora te voy a decir algo. Okay. Si es que hay una carta que te sale que está en un nivel superior porque conceptualmente contiene a una de las que está, debería quedarse la del nivel superior. Es que, por ejemplo, este iría aquí en equidad, pero es cooperación, equidad es igualdad y cooperar. Esta la tengo difícil, ¿no? Sí, no, comunicación, mente abierta. Aquí tengo una dificultad. Ah, ¿sí? La equidad significa a todos por igual, ¿verdad? Uh-huh. Y cooperación, en cambio, es ayudar a los demás. Ok, entonces se fue, gracias por la aclaración, okay. Se queda cooperación. Tener dinero, mira. Ay. ¿Supera alguno de estos para sentirte tranquilo? Honor, cooperación, relaciones familiares, comunicación y mente abierta. qué difícil. Tienes que ser sincero. Mente abierta. Ok. Se fue. Ahí está. Listo. Libertad. Vaya viendo. Es que la libertad entendida en buen sentido, ¿no es cierto? Uh-huh. No es libertinaje, sino la libertad. Libertad, de, libertad. Comunicación, relaciones familiares. No, o sea, es importante, o sea, para mí es súper importante, pero ya no sé, porque la honorabilidad es importante, relaciones, comunicación importante, tener dinero, cooperación. Mira, que otra vez se pone ahí en debate ahí. Ah, cooperación significa ayudar a los demás, ¿no es cierto? Sí. Libertad es tener tu libertad para hacer lo que tú quieres. Por eso decía. ¿Cuál de los dos pesa más? Para que tú estés tranquilo. O sea, si es en el mejor sentido de la palabra, libertad. Ok. Pero ¿y eso tú? No libertinaje. Ok. No libertinaje. Ok, entonces cámbiala, por favor. Ya. Ahí está. Dios mío, ¿cuándo paro? Influencia. Ya me fregué. No, ya, no, este ya no. Ok. Cariño. Creo que... Cariño, relaciones familiares. Creo que está contenida, ¿no? Ya, yeah. Entonces, perfecto. Trabajador. Me gusta, pero ya no cabe. Está contenida para mí en comunicación. O sea, está contenida en todos ellos. Ok. Entonces, no. Igualdad. No. Apoyo. Está en, ya, ¿por dónde estaba? En relaciones, en libertad, de pronto. O sea, yo solamente reemplazo la que sea superior. La que sea superior. Justicia, no. Éxito profesional. Optimismo. Lealtad. Lealtad. ¿Y ahora? Lealtad. Tienes que quedarte con 5. Qué difícil. No, ¿y cómo quedarse con unas 8 o 10, no? No. No se puede. Honorabilidad, lealtad. Relaciones, comunicación, no sé cuál reemplazar, pero para mí esto es súper importante. Y no, creo que no sé si está contenida en ayuda, señor. En libertad, comunicación. ¿Me puede tener un momento? Ok, esa déjala y resérvatela para sí. El final. Generosidad, o sea, es que no sean importantes, pero están contenidas. Amistad, diversión. Salud y bienestar. No, es que una persona honorable siempre. De hecho, te he pedido que hagas el siguiente ejercicio. Señor. ¿Qué tenemos aquí? Honor. Ok. ¿Este es lealtad o salud? Salud. ¿Supera a honor? Ay, Dios mío. ¿Supera a libertad? ¿Supera no. a familia? No, a familia no. ¿A comunicación? Mira, que supere. La salud y el bienestar es okay. La Listo. Comunicación. Gracias. Contribución, no. Creatividad, no. Innovación, perdón. Respeto al medio ambiente. Autocontrol, no. Autocontrol, no. Armonía, perdón, calma y tranquilidad. Pero, esto está aquí, por lo tanto es una de las reglas. Lo que ya está aquí no se ve, no se topa. Ya, perseverancia, flexibilidad, no. Pragmatismo, no. Privacidad, organización, austeridad, transparencia, empatía, nuestro contenido, compasión, autoestima, y acabo. Seguridad, liderazgo. Oh, tranquilo, liderazgo. Tienes un poquito de tiempo. En honor, está contenido en honor. Puntualidad, un honor. Respeto y planificación, pues están todas. Alegría, felicidad, determinación, integridad. Una persona íntegra es honorable y lealtad. Ahí te voy a hacer un tema que aprendí de un compañero que ya no está, pues por lo menos en el país, de lo que yo sé. Él nos decía que la diferencia entre íntegro, uh-huh, honorable y honesto es lo siguiente. Yeah. Que tú eres honesto de la cintura hacia arriba. Yo soy honesto. Que yeah. eres honorable de la cintura hacia abajo. Okay. Y cuando eres honesto y honorable, eres íntegro. Yo mira, ya lo reemplacé y le puse, entendí que integridad es... Excelente. Muy bien, entonces estos son los 5 que tú tienes, ¿verdad? Uh-huh. En orden de prioridad, desde la derecha hacia la izquierda en esta ocasión, ¿cuál sería el orden de cuál es prioritario o más, un poco más importante que el otro? Les pongo en ese Por orden. Por favor. Relaciones, familiares, salud, tener dinero, integridad y libertad. Por ahí salud, relaciones, tener. Todos son importantes, pero bueno, ese orden. ¿Cuál sería el orden? Este de aquí. Muy bien. Sí, entonces te voy a pedir para cerrar esta parte del ejercicio, porque luego tendremos que en la próxima reunión, en la próxima emisión, vamos a continuar trabajando sobre esto y vamos a decantar finalmente en los antivalores. Uh-huh. ¿De acuerdo? Pero uh-huh, en este momento necesitamos que ya nuestro cuadro nos quede armado y, por favor, en este orden vas a ir escribiendo, igual que ocupe lo más que puedas el post-it. ¿Uno por cada uno? Uno por cada uno y lo vas a ir pegando en forma vertical descendente. Ok. Este es uno, salud, bienestar, y le ponemos de arriba para abajo, dices sí. tú. Okay. Uno, perdón. Relaciones familiares. Ya. Lo hago rápido, espero. Ajá. No me demoro. No te preocupes. Calma, por favor. Familiares. Dos. ¿Así? Ajá, perfecto. Integridad. Ajá. Integridad, ya. Listo. Son lo mismo, o sea, no sé... No, lo voy a cambiar porque me hiciste que le encuentre y la verdad es eso. Y como consecuencia de todo esto, tener dinero. O sea, como consecuencia o como, okay, bueno, lo que sea, okay, pero okay, es importante. ¿Ya? Ok. Listo, ahí está. Perfecto, Ricardo, muchas gracias. Ricardo, en otras palabras, si tú sientes que estás en un estado o con salud... Okay. Adicionalmente, tus relaciones familiares están estables, bien. Tú sientes adicionalmente que eres íntegro, es decir, actuando y no solo predicando. Uh-huh. Que adicionalmente tienes, que sientes que no es atadura, sino, sin embargo, todo esto te da una libertad. Uh-huh. Y adicionalmente, si tienes un sustento económico, tú vas a sentirte tranquilo. Sí. Perfecto. Sí, señor. Sí. Okay. Entonces, este es el estado que deberíamos procurar que todo el tiempo estemos. La próxima vez vamos a ir ya analizando qué factores hacen que esto esté presente. Okay. ¿De acuerdo? Sí, señor. Ok, entonces ya tenemos con nuestro coachee que sabemos qué le define a él como persona. Estar tranquilo es importante en su vida, pero para estar tranquilo tiene que sentirse saludable, tiene que estar estable en sus relaciones familiares, tiene que sentirse íntegro, es decir, que no ha actuado en contra de sus propios principios. Adicionalmente, tiene que sentirse libre para emprender. Y evidentemente, el colchón financiero siempre le va a dar tranquilidad. Así definimos en este caso quién es, de qué está hecho nuestro coachee Ricardo. Y ahí nos vamos a quedar para la próxima, continuar trabajando sobre nuestros valores y cerrar con los antivalores de la próxima semana. Gracias, Ricardo. A ti, Carlos, gracias por todo este aprendizaje y por todo esto que realmente, te soy honesto, me deja sorprendido, pero me ayuda a entender muchas cosas que de pronto, cuando uno las analiza de forma individual, no alcanza a descubrirlas. De verdad, gracias. Gracias por todo este aporte. Me quedo también con la lección aprendida hoy. Gracias, Ricardo. Una buena noche para todos quienes nos escuchan y nos ven. Mentes brillantes. Controlemos nuestra mente. No dejemos que nuestra mente nos controle. Mentes brillantes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.